Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por estar con nosotros un día más. Bienvenidas, amigas, a Luna 9 Radio, este espacio de confianza aquí en Miércoles de Salud, un segmento dedicado especialmente a ustedes, mujeres profesionales y madres de familia que buscan información seria, clara y confiable para el cuidado de quienes más aman, sus hijos. Y hoy nos acompañará una invitada muy especial, me refiero a la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con amplia experiencia en reanimación neonatal y pediátrica. Además es certificada como consejera en lactancia materna y diplomada en nutrición pediátrica. En producción le saluda María Luisa Alcalá y en conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para la Hispanoamérica y el mundo. Hoy tenemos un programa, un tema fundamental para el bienestar de nuestros pequeños, el esquema de la vacunación. Y para guiarnos en este viaje de conocimiento, pues tendremos el honor, el gusto, privilegio de compartir con nuestra invitada, la doctora Paulina Tejera Baños, como dije, aquí en Miércoles de Salud. Así que vámonos a una brevísima pausa y seguiremos disfrutando de buena música y enseguida empezaremos con este tema. Pero antes, les recuerdo, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué le genera mayor duda respecto a las vacunas? Y estamos dando tres opciones. La opción 1 es posibles efectos secundarios. La opción 2, la falta de información clara. Y la opción 3, noticias contradictorias en redes sociales. Porque su opinión cuenta, como siempre lo decimos aquí. Al final de este conversatorio, la doctora Paulina nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. ¿Ya tiene su taza en mano? Pues entonces vámonos a una brevísima pausa, porque estamos aquí en Miércoles de Salud de Luna 9 Radio Digital. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.

Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando temas de antaño, como dirían algunos. Estábamos disfrutando de The Look from Roxette y también de Will Smith Miami. También agradecemos la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio por los mensajes, los saludos que en breve los vamos a compartir aquí en vivo. Gracias desde antemano. Ahí estamos viendo desde Facebook, de Instagram. Muchísimas gracias. Vamos a compartir con ustedes unas noticias que están sucediendo aquí alrededor de la programación de Luna 9 Radio, nuestra comunidad, porque también pues estamos promocionando ya casi la próxima edición de nuestra revista Femme International Magazine, la cual ya mañana estará en los inboxes de nuestros suscriptores y también en nuestras plataformas de revistas digitales. Gracias por su constante apoyo a todos nuestros lectores. Está muy, muy, muy, muy elegante. Está llena de información realmente actual. Está de verdad llena de información que, digamos, tiene un tópico para cada persona, para cada miembro de la familia, para todo emprendedor, para toda ama de casa. Y esperemos pues sea del deleite de todos y de cada uno. De antemano le decimos gracias por su preferencia. Vamos a esperar que se conecte nuestra invitada del día de hoy desde la Ciudad de México. Mientras, les quería compartir pues esto de que ya estamos nuestro equipo trabajando en la próxima edición de la revista Femme International, la edición 163, que corresponde a este mes de septiembre 2025. Llena de notas de inmigración, también notas internacionales, también tenemos grandes recetas, también viene el día de la paella y así van a descubrir más y más cosas que lo iremos compartiendo en nuestras plataformas de las redes sociales y también pues obviamente en todas las plataformas de la revista y también a quienes son nuestros suscriptores que lo van a recibir tranquilamente en su correo electrónico. ¿Qué más tenemos? Pues que este miércoles en mañana, en la tarde-noche, vamos a estar compartiendo con los residentes de la ciudad de Gothenburg, porque van a tener un evento, la policía, junto con las autoridades de esa ciudad, van a estar compartiendo también feria de salud y muchísimas cosas más. Esto es a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, en horario de nosotros. Así que los invitamos para que nos visiten. Vamos a estar ahí cubriendo los mejores momentos, tanto en fotografía para la revista para la siguiente edición, como también en audio para Luna 9 Radio Digital. Esto va a realizarse en el Town Hall, el cual está ubicado en el 6808 de la Park Avenue, ahí en la ciudad de Gothenburg, New Jersey, gracias a la invitación del alcalde Wayne Zitt Jr. y de los concejales. Ahí vamos a estar en la Park Avenue en la 6808 a partir de las 5 de la tarde, hora de New York, hasta las 7 de la noche. Así que pasen por ahí, disfruten en familia, vamos a interactuar con la policía, también con las autoridades de esa ciudad. Muchas gracias por la gentil invitación a los organizadores para nuestra querida audiencia. Vámonos a una brevísima pausa mientras revisamos los saludos, los mensajes de ustedes, querida familia de Luna 9, y enseguida empezaremos este conversatorio con nuestra invitada del día de hoy. Recuerden que nos pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos un número telefónico, el WhatsApp. Tomen nota, más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. Y si está aquí en la Unión Americana, en la USA, pues tenemos número en cabina. Tomen también nota, es el area code 201-305-0841, 201-305-0841. Regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando

Conectando Corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:42. Y tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 72 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 77. Es decir, que estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 25. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dedicando este programa al tema esquema de vacunación. Señoras y señores, es un verdadero gusto presentarles a nuestra invitada del día de hoy aquí en Miércoles de Salud. Hablamos de nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Doctora, le damos la más cordial bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Qué placer tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola, muy buenos días, Francisco, y buenos días a toda la audiencia. Espero que estén muy bien. Por acá todo muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar con nosotros. Vamos a empezar este conversatorio y para ello quisiera preguntarle, ¿cómo definiría usted el esquema de vacunación y cuál es su importancia en la salud infantil? Pues el esquema de vacunación yo lo defino como un esquema o como un sistema de prevención. Generalmente, bueno, más bien, ahorita en México pues estamos viviendo una situación y yo creo que a nivel mundial un problema de salud pública porque estamos hasta cierto punto escasos en muchas de nuestras vacunas y muchos no podríamos, no, más bien no estamos completando los esquemas de vacunación en tiempo y forma. Y eso es pues demasiado importante en la salud, sobre todo infantil, porque yo creo que la infancia es un tiempo en el que podemos prevenir muchas cosas, no nada más enfermedades, pero hablando en este punto específico de la vacunación, pues es un punto de prevención para evitar enfermedades y con ellas sus complicaciones que se pueden adquirir a la larga. Entonces, hoy en día, pues el esquema de vacunación es sumamente importante, sobre todo porque están resurgiendo enfermedades que en su momento fueron y son prevenibles por vacunación, pero que hoy en día están nuevamente apareciendo porque o no nos estamos vacunando o no tenemos la vacuna en accesibilidad como lo hacíamos antes por muchas cuestiones, ya sean conflictos políticos, conflictos públicos, conflictos de lo que veamos, pero estamos escaseando y también por ideologías que ya lo vamos a platicar más adelante. Pero sin embargo, el esquema de vacunación es sumamente importante porque son enfermedades prevenibles y todo lo que se pueda prevenir se debe de llevar a cabo y sobre todo enfermedades, ¿no? Que son complicables o que tienen consecuencias a la larga o de forma inmediata ante la falta de vacunación. Muchas gracias, doctora. De verdad, esta es una pregunta clave para abrir el diálogo porque pues muchas veces escuchamos a las madres a escuchar acerca de las vacunas, pero pues no comprenden el alcance profundo que tienen en la protección de sus hijos. Y sí, acá también hemos escuchado del legionario y otras más que están sucediendo hoy, sobre todo en la ciudad de Nueva York, y otras más que ya creíamos erradicados completamente y no es así, estamos lejos de la realidad. Así que gracias por compartir la importancia de este tema con nuestra querida audiencia. Doctora, ¿qué enfermedades se puede prevenir gracias al cumplimiento adecuado del esquema de vacunación en los niños? Pues en sí son las enfermedades infecciosas que van desde la parte respiratoria, gastrointestinal, meningia, y pues hablando específicamente de nuestro esquema de vacunación en México, que ya vamos a hablar de las diferencias, pero en sí es las complicaciones o más bien las formas graves de la tuberculosis, hablando de lagunas hasta en más grandecitos. La vacuna contra la tuberculosis es la vacuna en los recién nacidos, que la hepatitis B, Sin embargo, la tuberculosis se aplica en recién nacidos en México, porque México seguimos siendo un país de tercer mundo, somos siendo endémicos de tuberculosis. Hepatitis B es aquella que nos previene contra la transmisión vertical de la hepatitis B, es decir, si la madre fuera portadora de hepatitis B, evitar esta transmisión o este contagio de la mamá al bebé. Porque en México, aplicando el nacido, porque en México seguimos teniendo un pobre cual, ¿no? Ese ser mundista, el pobre a las muertes maternas. Y es mucho con y con natal, porque obviamente llevan control, disminuyen el riesgo de mortalidad materna, pero asimismo conocemos enfermedades e infecciones de las cuales las madres son portadoras y podemos tal vez. Sin embargo, no todo el control prenatal, no todas las mujeres saben de qué son portadoras y pueden vacunar a los recién nacidos para evitar la infección y la transmisión, como lo es de la hepatitis B principalmente, porque la tuberculosis es más que nada al ser endémicos aquí en México, yo digo, es la marca del tercer mundo, la que deja la marquita en el brazo, y pues esa es mejor vacunar a todos los recién nacidos a esperarnos a ser expuestos y posteriormente desarrollar las formas graves de la enfermedad de la tuberculosis, que es sobre todo la meningia, que afecta al sistema nervioso central, y la miliar, que afecta a los ganglios linfáticos. Y estas es más fácil vacunar a todos los recién nacidos que después andar cazando a ver quién desarrolló la enfermedad grave porque no tuvo la vacuna en su momento. Tenemos las que nos protegen contra a partir de los 2 meses de edad, perdón, con un refuerzo a los 4 y 6 meses de edad y a los 18 meses, que es la hexavalente, que nos previene contra las infecciones por difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, un refuerzo de hepatitis B y una bacteria que se llama Haemophilus influenzae, que todas estas afectan principalmente a nivel respiratorio, a nivel del sistema nervioso central y a nivel gastrointestinal, como es la rotavirus, que esa también se aplica a los 2 y 4 meses de edad. La vacuna contra el neumococo, que se aplica igual a los 2, 4 meses de edad y un refuerzo al año de edad. Influenza, obviamente, triple viral, que es el sarampión, rubéola y parotiditis. Los refuerzos a los 4 años de difteria, tosferina y tétanos, que actualmente nuevamente empieza a haber mucha tosferina, que le llamamos síndrome coqueluchoide, que es una infección bacteriana respiratoria, y que esta también es prevenible por vacunación y que nuevamente está en resurgimiento. Estas principalmente, perdónenme, a partir que se encuentran dentro de del esquema nacional de vacunación y las que no se encuentran dentro del esquema nacional de vacunación, como es la varicela y hepatitis A, y asimismo meningococo, que más adelante vamos a hablar de las diferencias. Wow, muchísimas gracias de verdad, doctora, por compartir con nosotros y es aquí donde se hace pues visible la dimensión preventiva, ¿no? De la medicina, de que tantas vidas ha salvado a lo largo de la historia. Muchas gracias, doctora. ¿Qué diferencia existe entre el esquema de vacunación nacional de su país y de los esquemas recomendados por organismos internacionales, digamos como la OMS o la OPS? Las diferencias sobre todo radican en la parte endémica de cada país. Obviamente México, que es lo que está haciendo, que va a tomar la cobertura de las enfermedades que hay en México, pero no van a ir más allá. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente vamos a cubrir las enfermedades de las que somos pues endémicos y que nos podemos enfermar, pero solo en México y no estamos viendo ahora sí de forma global como lo hacen otros países, ¿no? Principalmente países de primer mundo, España, y pues obviamente tampoco tenemos cobertura contra otras enfermedades de las que son endémicos otros países, como por ejemplo Sudáfrica, la fiebre amarilla, que eso pues no es común, ¿no? Y que real en común en cada país, sino que tiene sus formas endémicas y que sí se sugiere se vacunen, sobre todo cuando somos o son personas viajeras y sobre todo en los pequeñitos, ¿no? De papás que viajan. Y a lo mejor si el bebé no viaja, pero los padres sí, o las personas que están alrededor del pequeño, del niño, del lactante, es importante estar previniendo contra estas enfermedades que no son tan comunes, pero que en países sí llegan a ser endémicos. El esquema nacional de vacunación en México, pues obviamente se basa en la epidemiología nacional, en la prevalencia y riesgo de enfermedades en México. y otras, como es la OPS o como es la Organización Mundial de la Salud, emiten guías globales basadas en la carga global de las enfermedades, no solamente en la parte endémica, sino más bien a nivel mundial. Y estas diferencias radican sobre todo en infecciones o en enfermedades que no están plasmadas en el esquema nacional de vacunación, pero que sí se aplican, sí las pedimos, ¿no? Y obviamente a nivel particular, pues prácticamente tenemos todas las vacunas, pero al no ser endémicos en el país, en México, pues son vacunas que obviamente el costo se infla demasiado, entre ellas el meningococo, que de hecho sí debería de estar en el esquema nacional de vacunación y no lo está. Que es una bacteria que causa meningitis y que ataca principalmente al sistema nervioso central. La vacuna contra el VPH, que esa también es súper importante, el virus del papiloma humano y que se debe de aplicar, ya lo está aplicando el sector público, pero está aplicando únicamente las que te previenen contra 4 cepas y hoy en día sabemos que existen nueve cepas, que pueden causar el virus del papiloma humano y que debemos de protegernos. Y desgraciadamente lo que hace en México es que se aplica la vacuna inicial, pero no se aplican los refuerzos. Y de fuerza tenemos que tener los refuerzos, lo vamos a platicar, estos de qué van y en qué ayudan, pero México aplica la vacuna inicial, pero no aplica los refuerzos, hablando específicamente de la vacuna del virus del papiloma humano, y que solo previene contra 4 cepas, pero hoy en día existe la que previene contra 9 cepas, y pues al no ser aplicadas a nivel de salud pública, pues se están aplicando a nivel particular, pero pues obviamente son vacunas que son más caras y a las que no todos tienen accesibilidad, a diferencia de otros lugares a nivel mundial, cuando se hacen las campañas de vacunación. En México se hace la campaña de vacunación, pero cubre contra lo que está en cartilla de vacunación. Otra es hepatitis A, influenza, pues afortunadamente ya está en cartilla de vacunación, y lo que es el COVID-19, que ahorita hay mucha controversia a nivel mundial en Estados Unidos, que si ya iban a quitar la vacuna de COVID-19 del esquema de vacunación y que ya solamente se iba a aplicar a personas con riesgo o comorbilidades, ¿no? Y que ya no iba a ser una vacuna que estuviera abierta a todo el público, sino solamente en casos específicos, y así con muchas vacunas. Entonces, yo creo que las diferencias radican sobre todo en el alcance, ¿no? ¿Qué tanto se puede aplicar por parte endémica o porque simplemente, o más bien porque a nivel mundial están las enfermedades, pero como en México no las existen o no son tan comunes, pues no se da la cobertura, tenemos un alcance bajo. La actualización también, ¿no? Porque pues nada, el que nada ve, nada sabe. Más bien, el que nada sabe, nada ve, ¿no? Si lo desconocemos, pues no lo sabemos. Entonces, muchas veces pasa con nosotros en pediatría y preguntamos, ¿esquema de vacunación completo de acuerdo al esquema nacional de vacunación? Sí, pero hay vacunas que también te aplica el sector público, pero que si no vas y no las pides, como son varicela y hepatitis A, no te las van a aplicar. Y pues las vacunas, ¿qué tanta accesibilidad tenemos, ¿no? Sobre todo a nivel económico, como les comento, las vacunas que no están en esquema nacional de vacunación y que no somos endémicos, pero que sí existen, sí se aplican en sector público, pero en sector privado, perdón, pero la accesibilidad es baja por el costo de estas mismas. Valiosa información que está compartiendo, doctora. Gracias. Una comparación necesaria, porque pues muchas madres que nos están escuchando también se preguntan si lo que reciben sus hijos es suficiente o falta algo más. Y acá también estamos viendo lo que usted menciona, que ya está como para el público en general, la de la Pfizer, que incluso se debe poner a los 5 primeros días si es que ya tienes los síntomas. Ahí estábamos viendo un comercial de eso. Gracias por también compartirlo con nuestra querida audiencia. Y doctora, díganos, ¿qué pasa cuando un niño se retrasa en una o más dosis de su esquema de vacunación? ¿Es grave o no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es delicado, porque obviamente el atrasarnos en el esquema de vacunación, por algo están establecidas las pautas, los refuerzos, porque eso ayuda a que prevengamos contra las enfermedades. Y cuando nos retrasamos, nos hacemos expuestos a estas enfermedades, sobre todo a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, pero tenemos la parte del catch-up de vacunas, que esto quiere decir que cómo vamos a ir vacunándonos para ponernos al corriente con estas vacunas. Sí es posible, no con todas las vacunas. Un ejemplo es la BCG, que nos previene contra las formas graves de tuberculosis, que después de los 5 años ya no se puede aplicar porque la respuesta inmunológica corporal es severa y nos puede dar una reacción, una BCGitis a nivel sistémico. Se inflaman los ganglios linfáticos, mucha fiebre y puede haber complicaciones graves si se llega a aplicar esta vacuna después de los 5 años. Entonces, esto quiere decir que si no me la apliqué de preferencia al nacimiento y en el primer año de vida, y sobre todo no más allá de los 5 años de vida, pues ya es una vacuna que ya no me puedo aplicar y obviamente quedo expuesto a desarrollar las formas graves de tuberculosis en caso de un contagio. Sí, en otras vacunas sí están permitidas aplicarse y hacer el esquema de restitución de vacunas, el catch-up, sobre todo cuando vemos que todavía estamos a tiempo, que somos una población pediátrica, y que podemos todavía vacunarnos contra enfermedades que son prevenibles. Y pues esto sobre todo tenemos que tomarlo en cuenta para edades, dependiendo, ¿no? En qué esquema estemos, si nos aplicamos una dosis, pero no los refuerzos, todavía somos aptos en aplicar los refuerzos, aunque estemos fuera de la edad. Y esto es importante porque obviamente si podemos prevenir enfermedades por vacunación, aunque estemos fuera ya de las edades específicas que marca el Esquema Nacional de Vacunación, es importante saber que existe un esquema de catch-up de cada vacuna en específico, en las cuales todavía podemos aplicarlas, aunque ya estemos fuera del rango de edades establecidas por el Esquema Nacional de Vacunación. ¿Es lo ideal aplicarlas de acuerdo al Esquema Nacional? Sí. Pero si no se aplicaron por alguna u otra cuestión que ahorita vamos a comentar, sí hay una forma de podernos poner al corriente. Muchísimas gracias. Pues esta pregunta responde a una de las preocupaciones más frecuentes en las madres, ¿no? Especialmente cuando por algún motivo no pudieron acudir en una fecha indicada, muy típico en Hispanoamérica. Gracias de verdad, doctora, por mostrarnos el camino, por compartir con nosotros. Vámonos a una brevísima pausa. Amigas, recuerden que la salud de sus hijos comienza con la prevención y hoy estamos aprendiendo junto con la doctora Paulina Tejera sobre la importancia del esquema de vacunación. No se despeguen que en breve continuaremos con más información valiosa para todas ustedes. Recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta es, ¿qué le genera mayor duda respecto a las vacunas? La opción 1, posibles efectos secundarios. La opción 2, falta de información clara. Y la número 3 es noticias contradictorias en redes sociales. Así que, porque su opinión cuenta, déjenos saber cuál es su pensar, su sentir, porque al final de este conversatorio la doctora Paulina nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Willy Colón en concierto. Toda su historia musical en una sola noche. Cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales: Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticketit.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757.

programación. Agradezco los saludos de Diana Medlin en Argentina, de José Suar Díaz hasta España. Gracias, este es en Instagram. Graciela Velasco Aguirre desde México, muy agradecido a todos y cada uno por los saludos, los mensajes. Ya saben que estamos en las páginas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. También en los grupos nos pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. También saludamos a nuestra querida Mari, a María Luisa Alcalá, mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio. Hoy es miércoles de salud y estamos listos para seguir aprendiendo del cuidado de la salud de los más pequeños de la casa con el apoyo de la doctora pediatra Paulina Tejera Baños. Acompáñenos. También nos dice: le damos la bienvenida a esta gran familia de Luna 9 Radio Digital a la escritora Laura Gutiérrez, quien nos presentará su propuesta literaria el día de mañana. Así que no se lo pierdan, Jueves Culturales, aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, ¿qué tan seguras son las vacunas? Muchas madres todavía sienten temor a posibles efectos secundarios. ¿Qué usted pudiese decirnos esta mañana, aquí en Miércoles de Salud? Pues que las vacunas son sumamente seguras porque ya han, bueno, o sea, obviamente cuando recién salen, pues tienen que llevar un proceso de investigación y todas las fases de experimentación, investigación, seguridad para que una vacuna pueda salir al mercado. Algo que inquietó mucho en su momento fue la vacuna de Veamos qué sucedió con la conexión. Se empezaron a ver la seguridad de la misma y pues muchísimas vacunas, ¿no? En cuestión de COVID, nuevas tecnologías, pero que a la larga pues se observa que el riesgo es mínimo. Todo en medicina, todos los medicamentos, todo no son 100% seguros, todos tienen sus efectos adversos, todos tienen sus riesgos, todos tienen riesgo a que haya una reacción corporal. Sin embargo, el riesgo-beneficio es muchísimo más alto el beneficio que el riesgo. Y dejarnos que desarrollemos la enfermedad, por ejemplo, de una enfermedad prevenible por vacunación, es mucho más delicado y más complicado desarrollar la enfermedad que haberla prevenido, y el riesgo que teníamos de haber tenido alguna reacción con la vacuna. Lo estamos viendo ahorita con el sarampión, que estamos ante una emergencia sanitaria. Está resurgiendo el sarampión en México, por lo menos ya hay muertes registradas por sarampión, cosa que no veíamos ya antes porque se dejaron de vacunar. No estaban no le dábamos no se dio la importancia o los mitos o las ideas que se tienen acerca de la vacunación, la parte de las sociedades antivacunas, todo lo que ha estado sucediendo, sobre todo en el norte del país, se ha visto el resurgimiento nuevamente del sarampión, y pues con ello sí ha habido muertes ya registradas hoy en día por sarampión, una enfermedad, una infección viral que es totalmente buena, totalmente prevenible por la vacunación. Entonces, se tiene mucho miedo por todo lo que se escucha, sobre todo por algo muy, muy común que las vacunas desarrollen autismo, lo cual pues es totalmente falso, ¿no? La parte del autismo pues todavía no tiene como tal un origen, algo que ya digamos, híjole, este es el origen del autismo, o por esto se da, o hay este gen, es algo epigenético, es decir, como todas las circunstancias del vientre de mamá y todo alrededor puede hacer que se desarrolle o que se genere el desarrollo de una persona con trastorno del espectro autista, y puede verse todavía exacerbado por situaciones inmunológicas. Y la aplicación de una vacuna, pues obviamente despierta una respuesta inmunológica que no nada más puede despertar un trastorno de espectro autista, sino muchísimas cosas más, pero que no son exclusivas de la vacunación. Hasta la propia infección, a lo mejor no me vacuno contra sarampión, rubéola y parotiditis porque me da miedo que a mi hijo le dé autismo si lo vacuno. Pero al rato ya le dio sarampión y la situación se torna muchísimo más difícil y más complicada. Las vacunas son bastante seguras, llevan todo un proceso de estudio y por algo existen. Y no existen de hoy en día, de años atrás. O sea, tienen toda una historia, cada una de las vacunas tienen toda una historia que por algo ya existen en un esquema nacional de vacunación, que por algo tenemos los tiempos en que se deben de estar aplicando, y esto no es algo nuevo, no es algo que surgió hoy, es algo que ha surgido y ha existido de toda la vida, y que pues obviamente si vemos que las reacciones son mínimas, quiere decir que son bastante seguras y por algo siguen existiendo. Las vacunas contra COVID o nuevas vacunas que van surgiendo, por ejemplo, pues obviamente llevan de base la tecnología de las vacunas viejas, ¿no? Y entonces esto todavía hace que sean más seguras aún, porque es algo conocido. Es la tecnología, la formación de las vacunas se hace en base a lo que ya ha existido desde tiempos atrás, al igual que la formación o el surgimiento de los medicamentos, ¿no? Todo tiene un estudio, entonces esto hace que sea bastante seguro, sobre todo por los años que ya llevan existiendo. Muchas gracias, doctora. De verdad que es un tema muy sensible porque la desinformación en redes pues, sociales ha sembrado muchas dudas. Gracias por compartir con nosotros. Doctora, ¿qué efectos adversos leves pueden presentar los niños luego de una vacuna y cómo deben manejarse en casa? Depende de cada vacuna, pero generalmente las vacunas, el principal efecto que pueden tener es que dé fiebre. Y puede ser una fiebre desde leve, moderada, hasta alto grado. Y realmente esto no es algo de cuál nos debamos de alarmar, como ya lo platicábamos alguna vez en un programa acerca de la fiebre, que la fiebre en sí no es ninguna urgencia, a menos, o sea, tenemos que tomar en cuenta el comportamiento de la fiebre. Pero la fiebre es un mecanismo de autodefensa del organismo. Es un mismo de respuesta ante alguna agresión y efectivamente las vacunas con existen diferentes tipos de vacunas. Vamos a ver si se puede conectar nuevamente porque tenemos dificultad para escucharle. Nuestra querida doctora, no se olviden de hacer sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. También tenemos el número de WhatsApp +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Gracias a quienes también están activamente participando en nuestra encuesta del día de hoy. Veamos si ya se escucha. Adelante, doctora. No, ok, creo que todavía no. La comunicación hacia Ciudad de México. Y para nosotros, déjenos saber desde qué parte del mundo nos están sintonizando. Es muy importante. Ahí se lo estábamos preguntando temprano aquí en nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes nos dejen saber desde qué parte del mundo se conectan con Luna 9 Radio Digital. Ahora sí, veamos si tenemos ya la línea establecida hacia Ciudad de México. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales como Luna 9 Radio Digital. No olviden de suscribirse, denos likes, compártanlo sobre todo. Así como cuando comparten un meme o como compartan otro tipo de información, igual vamos a compartir el mensaje valiosísimo que nos brindan cada uno de nuestros invitados. Ok. Let me see. Ok. A nuestra querida audiencia, quienes están activamente participando, gracias por su constante apoyo. Ok. Veamos. Sí, tenemos suerte y ya está conectada nuestra doctora Paulina. Ahora sí. Ok, no sé si me escucha. Adelante. Ahora sí. Yo sí. ¿Sí, ya me escucha? Perfecto, fuerte y claro. Gracias. Adelante. Ah. Entonces comentábamos que pues siempre un efecto, una reacción de la vacunación pues va a ser la fiebre. Y realmente esta pues simplemente se trata como se trata la fiebre ante cualquier situación, que principalmente es pues poniendo pañitos de agua tibia en los bebés o metiéndolos a bañar. Simplemente es sobre todo tratarlos si la fiebre causa malestar, ¿no? Les duele el cuerpo, la irritabilidad, la cabeza, etcétera. Es el motivo por el cual damos manejo para la fiebre. Ya hoy en día las guías actualizadas de primer mundo, ¿no? Todavía no en tercer mundo, pero en primer mundo te dicen que la fiebre se trata únicamente por el malestar que esta llega a causar, pero no por el riesgo que confiera. Ya también hay que individualizar cada caso, no todos los organismos son iguales. Pero ante fiebre, pues es meterlos a bañar y ya en caso de que no baje, pues damos medicamento. Hay que evitar dar medicamento por la fiebre causada por vacunas, porque ya dijimos, las vacunas lo que van a hacer es como un despertar inmunológico. Cuando vacunamos, alertamos al organismo para que nuestros propios anticuerpos empiecen a reconocer este tipo de organismos que pueden causar daño. Y esto, al poner la vacuna, el organismo lo reconoce, y cuando realmente nos exponemos al organismo, que es el patógeno, ya nuestros anticuerpos lo pueden reconocer y lo pueden atacar y nos pueden defender. Cuando damos algo para disminuir la fiebre, por ejemplo, preventivo, que dicen, ay, no, le voy a dar el paracetamol o el ibuprofeno para que no le dé fiebre, se lo voy a dar antes de la vacuna, después de la vacuna y durante 3 días, aún a pesar de que el bebé o el niño no tenga fiebre, lo que estamos haciendo es disminuyendo la respuesta inmunológica del propio organismo. Estamos como apagando la liberación de anticuerpos, la liberación de la respuesta inflamatoria o de los factores de inflamación, y esto pues hace que se disminuya la efectividad de la vacuna. No debemos de dar medicamento luego o por prevenir la fiebre. La fiebre no es mala, pero sí es un riesgo que puede haber con toda la bueno, es un efecto que puede surgir con la vacunación, pero es controlable, generalmente con medios físicos, y ya si no, pues acudimos o recurrimos al medicamento. ¿Qué otras? Pues que pueda haber dolor en el sitio de aplicación, que es una de las más frecuentes también, y que podamos ver a los niños o a los bebitos, en el caso de los bebés que no hablan, pues sumamente irritables, porque las vacunas pues generalmente van en la piernita, en el muslito, y ahí pues como son en el músculo se inflama y esto provoca dolor y malestar. Y pues se pueden poner irritables los bebés. Ahí pues en caso de que haya mucha irritabilidad, pues sí recurrimos al medicamento, que es el mismo que quita la fiebre, quita el dolor, y para ayudar a que se disminuya este malestar de dolor. Y en el caso de las enfermedades exantemáticas, como lo es la varicela, el sarampión, se llegan a prevenir por vacunación, pero puede surgir un brote similar a la varicela, similar al sarampión, pero no, si el brote es provocado por la vacuna, no es un brote que sea contagioso y tampoco duradero. Solito desaparece y no hay mayor complicación. Muchísimas gracias, doctora, por compartir tan valiosa información. Y díganos, ¿cuándo debe una madre consultar de inmediato a un pediatra después de la aplicación de una vacuna? Ante respuestas severas del organismo, alergias, ¿no? Que lo vamos a comentar, pero el riesgo existe, no es frecuente, de hecho es muy raro que haya una reacción inmunológica severa ante la vacunación, pero se debe contactar inmediatamente al personal de salud o incluso acudir a la unidad de urgencias si empieza a haber inflamación no local. Ese también puede ser un efecto leve, que haya inflamación local en el sitio de aplicación. Pero si veo que después de que aplicamos una vacuna empieza a haber dificultad respiratoria, si a lo re, es decir, que estén babeando muchísimo, que los veamos muy somnolientos, le aplicamos la vacuna y vemos que están sumamente somnolientos, es el motivo por el cual debemos acudir a una unidad de urgencias o contactar de forma urgente al personal de salud, al médico, al pediatra, ante efectos que pueden condicionar un riesgo para la vida, que sobre todo son los efectos alérgicos anafilácticos, ¿no? Que incluso se puede cerrar la garganta y pueden dejar de respirar. Y eso lo empezamos a ver porque se empiezan a inflamar las mucosas, se empiezan a inflamar los ojitos, las narinas, se puede inflamar los labios, la lengua y posteriormente pues la vía aérea. Entonces es muy importante que visualicemos estos síntomas y ante la presencia de actuar de forma inmediata. Muchas gracias. Aquí se trata de justamente el criterio médico y pues la importancia de actuar a tiempo en casos a veces poco comunes. Y doctora, ¿qué recomienda a los padres que tienen miedo de vacunar a sus niños por mitos o que circulan en internet? Pues sabemos que están bombardeando el internet con todo tipo de información constantemente. Ay, sí, eso es algo con lo que peleamos diariamente, como lo hemos comentado anteriormente. Es un arma de doble filo, a la vez informativa, pero a la vez también destructiva con la malinformación y con todo lo que estamos haciendo de viralizar las cosas, porque no todos nos va como a una persona, pero si esa persona se vuelve viral, pues todo mundo le cree, ¿no? Independientemente de lo que pueda hacer. Y pues realmente el consejo sería que nos acerquemos al personal de salud capacitado y que tomemos en cuenta que debemos, todo lo que sea prevenible por vacunación, debemos hacerlo, porque ya lo vivimos, una pandemia terrible en donde se perdieron muchísimas vidas, que si en ese momento hubiera existido una vacuna, pues yo creo que la gente no hubiera dudado, ¿no? Bueno, los que conocen y los que confían y los que pues estamos en el área de salud, la parte de la promoción de la vacunación es sumamente importante. Es realmente saber que el riesgo-beneficio es alto, ¿no? O sea, si yo lo puedo prevenir por vacunación, mejor, porque la enfermedad va a ser muchísimo más grave que la reacción que me pueda dar la vacuna. Entonces, informarnos. Obviamente tenemos que ver de cuántas personas que se vacunan, cuántas realmente desarrollan el mito que se escucha, ¿no? Lo hago mucho énfasis con el trastorno del espectro autista, porque es algo de lo que más se escucha en redes sociales y lo que estamos viendo y lo que dijo el vecino, y que no lo vacunes porque le va a dar autismo. Y pues tomar en cuenta, ¿no? Cuántas personas nos vacunamos y cuántas personas realmente desarrollamos algún trastorno, ¿no? Entonces, tenemos que saber, sí, la respuesta inmunológica es dependiente de cada organismo y desgraciadamente no la vamos a saber ni a conocer hasta que no nos expongamos, pero esto no nada más es con las vacunas, esto puede ser incluso si desarrollo la enfermedad por no haberme vacunado. Entonces, pues realmente es confiar, ver las estadísticas y darnos cuenta que la mayoría de las personas vacunadas no desarrollan ninguna alteración en su organismo ni ninguna complicación a lo largo de su vida, y al contrario, están protegidas y podemos prevenir incluso la muerte, ¿no? Al ponernos vacunas. Un ejemplo es la vacuna de rotavirus, que es una vacuna que se toma y que se aplica a los 2-4 meses de edad. Y esta vacuna surgió porque antes una de las principales muertes infantiles era por deshidratación por este virus, que era el rotavirus, que daba la diarrea, la famosa diarrea en agua de arroz, y los niños se deshacían con esta diarrea, se morían en cuestión de horas, días, porque se deshidrataban de una forma tan severa, hasta que surgió la vacuna y se hizo prevenible, y ahora no tenemos muertes por rotavirus, pero ya estamos teniendo muertes por sarampión. Entonces, yo creo que poner las cosas en una balanza y confiar en los profesionales de la salud y ver justamente cuántas personas han muerto por vacunación, cuántas personas han desarrollado algún trastorno de vacunación versus las personas que no lo han hecho, ¿no? O sea, prácticamente no hay diferencia en cuanto al desarrollo de trastornos, pero sí hay diferencia en cuanto al desarrollo de la enfermedad y la mortalidad ante una persona, no, ante personas no vacunadas. Oh, muchas gracias. Esta pregunta pues permite desarmar creencias erróneas y sobre todo dar confianza a nuestras oyentes, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias, doctora. Y díganos, por favor, ¿qué debe hacer una madre, digamos, si su hijo tiene fiebre el día en que le corresponde la vacuna. De hecho, ya está bien estipulado, estudiado, recomendado por infectólogos, inmunólogos, pediatras, que la fiebre no es una contraindicación para la aplicación de vacunas. No lo es. Si estamos con gripa, con tos, con moco, con estornudo y nos toca la vacuna, no se contraindica. Al contrario, hay que vacunarnos. Si ese día el pequeñito tiene fiebre y le toca su vacuna, pues bueno, no decir que tiene fiebre, porque bueno, por lo menos en México, en los centros de salud, no te vacunan aunque vayas con moco por alergia. Te dicen, no es que tiene moco, no lo podemos vacunar. ¿Por qué? No saben, ¿no? ¿Por qué? Pero pues no se puede vacunar si tiene moco, lo cual no es real. Hay niños que tienen alergias ambientales y que sobre todo en temporada invernal, que es cuando se vacuna uno contra influenza principalmente, y pues es cuando más vienen las alergias ambientales por el frío, por las bajas temperaturas, y el niño está como si nada y se siente bien y todo, y no lo quieren vacunar porque tiene moco, ¿no? Y realmente no es una contraindicación. Asimismo, la fiebre. La fiebre no es una contraindicación para la vacunación. Se puede disminuir, sí, obviamente la fiebre, ahí sí dar medicamento, paracetamol, ibuprofeno, porque pues ya dijimos que las vacunas también pueden causar fiebre y pueden dar malestar general. Entonces, pues el chiquito puede estar molesto, aparte de que tiene fiebre, pues molesto por el efecto de las vacunas. Entonces ahí sí, pues recurrir a los medicamentos que ayudan al control de la temperatura, como es el paracetamol o el ibuprofeno. Muchísimas gracias, pues es una situación real y frecuente en la vida cotidiana. Vámonos a una brevísima parcial, mientras revisaremos los saludos, también los comentarios de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Estamos conversando sobre un tema vital, la protección de los niños a través de la vacunación. Así que les invitamos a quedarse con nosotros porque todavía hay mucho más por descubrir junto con la doctora Paulina Tejera Baños. Recuerden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿qué les genera mayor duda respecto a las vacunas? Opción 1, posibles efectos secundarios. Opción 2, falta de información clara. Opción 3, noticias contradictorias en las redes sociales. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, la doctora Paulina nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Muchas gracias, ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Toda su historia musical en una sola noche, cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales, Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticket.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 301, un día como hoy, en la península itálica, se funda la República de San Marino.

¿qué sucede con los niños que tienen condiciones médicas especiales, como, digamos, alergias u otras enfermedades crónicas? ¿Se modifica su esquema? Vamos a ver si está de nuevo conectado. Doctora. Ahora sí, creo que tiene que conectar el micrófono. Mientras le recordamos a nuestra querida familia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios. Le quedan minutos todavía para participar en la encuesta del día de hoy, porque su opinión cuenta. Muy importante para conocer el sentir y pensar de todos ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Es muy necesario saber, por eso que nosotros en cada programa, según el tema, ponemos la encuesta. Y ya saben que siempre va a estar fija en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestro canal de Instagram. Ahí van a encontrar siempre toda la información y el día de hoy, pues no podía ser la excepción. El día de hoy les estamos preguntando qué le genera mayor duda respecto a las vacunas. Y estamos dando tres opciones. La primera, posibles efectos secundarios. La segunda es falta de información clara. Y la tercera, noticias contradictorias en las redes sociales. Así que al final, o sea, en breve, le vamos a pedir a la doctora Paulina que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos que su voz cuenta para nosotros. Que gracias a quienes han estado activamente participando, muchísimas gracias, de verdad que nos encanta ello. Veamos si ya la estamos conectados con Ciudad de México. Adelante, doctora. Creo que tenemos problemas hasta la Ciudad de México y justo cuando estamos entrando en la parte más vital de este conversatorio, porque han quedado muchas preguntas pues en el tintero, porque es un tema que realmente necesita tiempo para poder explicar todas las condiciones y todos los mitos, realidades, y como bien estaba compartiendo la doctora, toda la desinformación que se encuentra en las redes sociales. Tenga cuidado cuando ingresa a las redes sociales, no todo lo que ve ahí es verdad. Así que tengan mucho cuidado. Asegúrese que es un profesional calificado para poder atender a su menor hijo o hija. Así que tengan eso en cuenta la próxima vez que tengan que llevar a sus niños a consulta. Bueno, mientras se reanima se reactiva la comunicación hacia Ciudad de México. Vamos a nuevamente recordar a nuestra familia de Luna 9 Radio de que pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros grupos. Queremos aprovechar para justamente, ya que estamos aquí compartiendo, que nos hacen llegar likes y nos hacen llegar mucha información a nuestro número en cabina, pero pónganos por favor su nombre, porque solamente sale el teléfono. Ahí estoy viendo 6 códigos de área 201 y vemos 1, 2, 3 en satín. Así que el número de celular, perdón, ahí estamos viendo. Y sale en otro color, significa que es celular, acá en New Jersey. Pero no tenemos, digamos, el nombre a quien agradecer. Solo nos están mandando saludos, hola. Muchísimos nos mandan solamente saludos. Dice acá, gracias. Perdón, ¿qué más dice acá? Cordiales saludos. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números de New Jersey, pero por favor déjenos sus nombres, no tenemos modo de poder agradecer como se merece si no tenemos los nombres. Pero también les recordamos que tenemos nuestro WhatsApp, así que tomen nota, más 1-551-254-8201. Ese número ustedes nos pueden escribir, mandar mensaje, texto, audio, que sirve para justamente conocer el pensar y sentir de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. ¿Qué les ha parecido el tema hasta el momento? Está muy interesante, de verdad, muy enriquecedor. Hay muchas cosas que pues no conocemos, obviamente. Para eso tenemos a los expertos, porque siempre nos gusta juntarnos con las personas que tienen esa información fidedigna, donde uno puede confiar tranquilamente. Así que los invitamos a que siempre se cercioren. Vamos a estar compartiendo para quienes no nos han podido acompañar por motivos de trabajo o de estudio, les recordamos que vamos a estar compartiendo esta grabación en nuestros canales de Telegram y también en la página de Archive, así con V o con B chica, archive.org, archive.org. Ahí directamente lo van a poder, solamente play y ya está. Van a poder compartirlo, que es lo más importante, ya sea como mensaje texto, como un attachment de correo electrónico, como ustedes deseen. Así que tenemos todas las herramientas disponibles para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Desde las páginas de redes sociales, los grupos y también números de WhatsApp. Adelante, doctora, está con nosotros. Vamos a ver, porque ya tenemos escasos minutos. Sí, Francisco, es que tuve muchos problemas con mi red al parecer hoy. No se preocupe, gracias. Le estaba preguntando, ¿qué sucede con los niños que tienen condiciones médicas especiales, digamos alergias o enfermedades crónicas, si es que se modifica su esquema o no? Sí, sí, sí se llega a modificar dependiendo de la situación de cada pequeñito. Sobre todo cuando tenemos bebitos que tienen alguna condición, la parte de la inmunosupresión, cuando tenemos bebitos que tienen un sistema de defensas bajos, por ejemplo, que sí pasa la condición de bebitos con riesgo al VIH, ¿no? Que son hijos de madre con VIH, de primera instancia primero tenemos que cerciorarnos que bebito no sea portador de esta infección viral, porque dependiendo del tipo de vacuna es la reacción que puede existir. Tenemos varios tipos de vacuna. Existen aquellas que son las vacunas vivas atenuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna está, el bicho que trae la vacuna está vivo, pero débil. Pero sin embargo puede causar virulencia, por eso nos pueden dar una reacción similar a. Entre ellas, ¿qué vacunas son? Son la triple viral, que es la de sarampión, rubiola, parotiditis, el caso de varicela, el caso de la que nos previene contra las formas graves de tuberculosis, que es la BCG, y la rotavirus. Cuando tenemos sospecha de bebitos que pueden venir con alguna inmunodeficiencia, sobre todo que son las vacunas de recién nacido, que es la BCG, que justamente es virus vivo atenuado, hepatitis B, son vacunas que debemos de retrasar su aplicación hasta que conozcamos el organismo que esté libre de alguna inmunodeficiencia. Chiquitos, que por ejemplo prematuros, que tenemos los bebés prematuros de muy bajo peso al nacer, también son bebitos con cierto grado de inmunodeficiencia, porque el organismo todavía es muy débil. En los pequeñitos que son prematuros con un peso menor a 2,000 gramos, no se les pueden aplicar las vacunas hasta que alcancen un peso mayor a 2 kilos. Ellos también entran dentro de esta gama de situaciones especiales para evitar que vayamos a tener una reacción propia de la vacuna por la inmunodeficiencia o el sistema inmune debilitado de cada uno. En chiquitos con alergias severas, por ejemplo, al huevo, antibióticos, al láctex, que mucho se estaba hablando, sobre todo por la vacuna que es de influenza, que es vacuna creada a partir de la yema del huevo, pues también tenemos que tener consideraciones especiales, más no siempre sucede porque a veces es la reacción contra el huevo, pero con el proceso que se lleva a cabo en la vacunación, pues inhiben ciertas reacciones que puede generar y no siempre vamos a tener la misma respuesta por ingerir el huevo que por ponernos una vacuna que lleva huevo. Entonces, cuando ya conocemos reacción de veras, no es contraindicación absoluta aplicarnos la vacuna, pero sí se debe de aplicar bajo una vigilancia médica. Es decir, tengo alergia al huevo, me voy a poner vacuna influenza, pues lo que tenemos que hacer es mantenerlos en vigilancia un cierto tiempo para ver que simplemente no vayan a reaccionar, no vayan a tener alguna reacción. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta, sobre todo ante alergias severas. Y existen otras como chiquitos que tienen alguna cardiopatía o algún problema ya congénito del corazón, del riñón, enfermedades respiratorias como lo es asma o enfermedades autoinmunes, que en estos realmente no hay una contraindicación. Al contrario, debemos de vacunarlos porque son niños que son más propensos a infectarse y es más riesgoso la infección que la vacuna. Entonces, niños con algún problema congénito, se tiene que individualizar siempre el caso, pero ante alguna situación congénita en específico, al contrario, debemos de vacunarlos para evitar la reacción, o más bien para evitar que se infecten y que pueda haber reacciones más severas y complicaciones irreversibles. Muchísimas gracias, querida doctora, por compartir esta importante información aquí en Esquemas de Vacunación, el tema que nos atañe el día de hoy aquí en Miércoles de Salud de Luna 9 Radio Digital. Gracias de verdad por hacer un espacio en su agenda y estar aquí con nosotros. Lamentablemente, pues el tiempo nos ha ganado y quedaron varias preguntas en el tintero, como diríamos, pero es el momento de conocer el pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y vamos a verlo a través de sus votaciones en la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta de hoy es ¿qué genera mayor duda respecto a las vacunas? Y le comento, doctora, que ha estado bastante muy interactiva la respuesta, la participación de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, pero ha ganado la respuesta de posibles efectos secundarios. ¿Qué le genera mayor duda respecto a las vacunas? Pues los posibles efectos secundarios. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese brindar el día de hoy, doctora? Que efectivamente estamos en un mundo inmerso en tecnología, redes sociales, en donde ya se vuelve más experta la persona influencer que el propio médico que estudia años la parte de la salud, ¿no? Entonces, sí estamos mucho en esta parte de la contradicción, porque obviamente mucho creemos lo que dice la opinión pública y no tanto lo que está en sustento científico, en sustento médico, en sustento de estudio, porque vuelvo a repetir, como muchas veces ya lo he comentado, cada quien va a hablar cómo le fue en la feria, pero tampoco es justo que porque a alguien le haya sucedido alguna situación, lo viralice y ya lo satanice o ya lo generalice y entonces ya generamos una alarma social y empezamos a decir que es peor si te vacunas porque tu hijo puede desarrollar X o Y situación, entonces no te vacunes. ¿Y a qué llegamos hoy en día? A que empiezan a surgir nuevamente muertes por infección por sarampión, cosa que ya no estaba, ya prácticamente la teníamos erradicada por esta prevención por vacunación. Entonces sí estamos en una lucha constante entre lo que la gente famosa, no estudiantes de medicina, no médicos, no científicos, no, simplemente los hicimos famosos porque hicieron algo chistoso o algo les sucedió y entonces los empieza a seguir el mundo, la gente, y ahora se vuelve más poderosa la palabra de estas personas que un sustento científico. Entonces, obviamente, estamos en una contradicción muy fuerte hoy en día con la parte pública, con la parte de redes sociales, que no debemos de darle más peso a ello que lo que los médicos y los expertos en salud puedan decir. Entonces, pues sigamos confiando en los médicos, en la gente actualizada, en el personal de salud y saber que todo lo prevenible por vacunación se debe de aplicar, porque es peor la enfermedad que lo que pueda dar en reacción la vacuna. Muchísimas gracias. Doctora Tejera, para finalizar este encuentro, ¿cómo pueden las madres mantenerse informadas y actualizadas sobre el calendario de vacunación? Pues realmente ya la información segura y certera está a un clic del internet. Si ponemos esquema nacional de vacunación actualizado y en México, en este caso, nos metemos a las páginas del gobierno, ahí viene el esquema nacional de vacunación e incluso ya mencionan las vacunas que están fuera del esquema, pero que sí se aplican en el sector público, que es sobre todo varicela y hepatitis A. Y la de meningococo, que porque no existe en México, pero sí se aplica, solo se aplica a nivel particular, pero estos esquemas ya más completos vienen sobre todo en las páginas de la OPS, de la OMS y de las sociedades y la Sociedad Española de Pediatría, que es una de las que mayor investigación tiene en el área médica pediátrica y que está bastante actualizada. Muchas gracias, valiosa información, doctora. ¿Cómo la ubicamos, doctora Paulina, en las redes sociales y a Pediacrece? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el número telefónico? Todo, por favor, para que puedan hacerle una consulta. En redes sociales estamos como Pediacrece, en Instagram, Facebook y algunas cosas en TikTok. Y el contacto es con la dama 52-5626-130392. Muchísimas gracias. También les recordamos que la doctora Paulina está con nosotros los miércoles, el primero y el cuarto, aquí en Luna 9 Radio Digital, y que mañana, como ya esté la revista Fem International, edición 163, en la sección Salud, van a encontrar un interesante artículo titulado La relación de apego y contención del recién nacido hospitalizado y su mejoría, solo en su revista Fem International Magazine. Gracias a la doctora Paulina Tejera por estar con nosotros, gracias por su tiempo, o sobre todo por ayudarnos a comprender que la prevención es la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos. Queridas amigas, recuerden que vacunar a los pequeños no es una opción, es un acto de amor y de responsabilidad. Desde Luna 9 Radio Digital los animamos a cumplir cada cita de vacunación, porque en cada dosis hay protección, salud y vida. Gracias nuevamente, doctora Paulina, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Disculpen lo accidentado del internet en esta ocasión, pero bueno, las lluvias yo creo que hacen su estrago, y estamos en México, pues todos los días está lloviendo y tenemos todas las estaciones en un solo día, solo falta que nieve, pero yo creo que eso complicó un poco mi red en este día. Una disculpa, pero pues muchísimas gracias nuevamente por el espacio, por escucharme y darme la oportunidad de compartir siempre con ustedes. Estamos a su servicio. Gracias por ser parte también del Luna 9 Radio Digital y de FEM International Magazine. Nos encontramos el próximo miércoles con un nuevo tema de interés para todos ustedes y sus familias. Gracias. Síganse cuidando. Lo más valioso que tenemos es la salud y la de sus seres queridos. No se olviden que hoy a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, regresa el miércoles de música clásica, sin interrupciones ni comerciales. 7 de la noche, hora de New York, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México. Gracias nuevamente por el constante apoyo que nos están brindando, por los saludos, por la interacción desde varias partes del mundo, desde Uruguay, desde España, desde México, Estados Unidos, Argentina, New Jersey. Gracias por el constante apoyo. Dios los bendiga, disfruten el resto del día y también de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Doctora Paulina, fuerte abrazo a esta Ciudad de México, cuídese y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias, bendiciones. Hasta pronto. Cuídese.